con esta preocupación no, en marzo la preocupación se tradujo en un proyecto de ley que presentamos para que este decreto 206 del 2009, que es un decreto muy interesante porque implicó la federalización de los recursos y la distribución de los recursos que vienen de la exportación de la soja y de sus derivados, se convirtiese en ley. ¿Por qué nosotros presentamos ese proyecto? El proyecto lo presentamos porque de alguna manera lo que advertíamos es que este gobierno del ajuste iba a venir por ese fondo. Así como fue por las jubilaciones, así como fue por el aumento de las tarifas, así como recortó otras áreas sensibles de la economía, nosotros estamos seguros que en el marco de la política regulatoria del gobierno, de esta política de ajuste, esos principios que de alguna manera se han consolidado con el nuevo préstamo que se ha tomado con el Fondo Monetario, iba a implicar una necesidad de recortar, más que necesidad, un deseo de recortar sin necesidad y sin urgencia a través de un decreto como lo hizo ayer y eliminó el Fondo Solidario. ¿Hay alguna manera ahora de que esto revertir esta situación? Digo, ¿alguna judicialización? Mira, una de las posibilidades es pedir la derogación del decreto de necesidad de urgencia, que es obviamente una de las posibilidades, pues se requiere también que esto pase por el Congreso y una mayoría parlamentaria especial. Y otra de las cuestiones es lo que nosotros estamos planteando, ¿no? También generar los consensos para que esto se convierta rápidamente en ley. Que de alguna manera sea un límite o un freno, y también, bueno, las acciones judiciales que llevará adelante el gobierno, seguramente de la provincia, para evitar que eso se haga efectivo. Acá distintos intendentes manifestaron su preocupación, digo... Nuestro anclaje territorial es muy importante, nosotros somos un espacio que ha nacido en el anclaje territorial, hay una gran cantidad de intendentes y presidentes comunales en esta conferencia de prensa que acompañan nuestro proyecto y que acompañamos nosotros a ellos en la preocupación por lo que va a ser ahora una disminución de los recursos que van a ingresar a las arcas de los municipios y de las comunas de obras que ya estaban presupuestadas y algunas estaban ejecutando.